nadie puede apagar. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón. Dame tu fuerza, dame tu misión. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón. Dame tu fuerza, dame tu misión. Suscríbete a Jesús Eucaristía Kids para más contenido católico. Jesús Eucaristía.